Podemos arrancar por las elecciones en Panamá, vamos a estar hablando de Venezuela también y vamos a estar hablando también de Gaza un poquito, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Pero sí, primero quería mencionarles que se realizaron elecciones acá en la República de Panamá, este pequeño país de Centroamérica, en el que ganó por muy poquito, por un 2%, el Partido Revolucionario Democrático. El PRD es un partido creado por el ex militar Omar Trujillo, que ganó allí que gobernó de facto entre 1968 y 1981 allí en Panamá, que sería más que nada, se define como socialdemócrata, pero tenemos que decir que prácticamente la mayoría de los partidos allí en Panamá son de centro derecha, es decir, un socialdemócrata medio sui generis. Sí, y bueno, ganó con un 33% y en segundo lugar quedó Rómulo Roux, que es del Cambio Democrático, que es el partido del expresidente Ricardo Martinelli, que gobernó entre 2009 y 2003, y 2014, pero que actualmente se encuentra en arresto. En tercer lugar salió Ricardo Lambona, que es un partido independentista, y en cuarto lugar quedó el partido oficialista. Que estaba presidido por José Blandón, que quedó en 10%. Con estas elecciones, con estos números, vemos un poco el descontento de la ciudadanía panameña con el establishment político y de las principales cuestiones que se luchaba, que se pedía por parte de la ciudadanía. Una era la cuestión económica y otra era la cuestión de la corrupción. Allí en Panamá es uno de los países, si hablamos en términos per cápita, es uno de los países más ricos del continente, sobre todo por las actividades obviamente logísticas de allí del Canal de Panamá, pero si hablamos a nivel de la distribución de esta riqueza, es uno de los países más desiguales de América Latina. En el índice de Gini ocupa el 16º lugar a nivel mundial. Y entonces estas cuestiones en los últimos años se han visto empeoradas, un aumento del nivel de desempleo, de pobreza allí en Panamá, que bueno, lo ha visto, le ha sido una cuestión, un arma de la ciudadanía para votar por partidos que si bien son tradicionales, se alejan de los partidos que han gobernado en los últimos años allí en Panamá. Claro, ahí veíamos unas de las declaraciones principales, justamente lo que vos decías, y también hizo como bastante hincapié en su discurso en todo lo que es la corrupción, digamos, como muchos gobiernos también de derecha en las elecciones que han habido últimamente, hizo nuevamente hincapié en esta cuestión. Sí, prácticamente para tirar datos, a nivel de la cuestión económica, 12 familias controlan prácticamente todo el aparato productivo y de acuerdo a datos de la UNICEF hay más de 450.000 niños debajo de la pobreza. Y con el tema de la corrupción que mencionabas vos, sí, el actual presidente que está, digamos que está acusado de corrupción, Juan Carlos Varela, también el expresidente Ricardo Martinelli, hoy está bajo arresto, acusado de espionaje político y de corrupción, así que ha sido un escenario muy, muy difícil para la política panameña, que bueno, que esto ha visto también, se ha visto en el auge de los partidos independentistas allí en Panamá. Tres de los siete partidos que se han postulado a la presidencia son partidos independentistas. Pero a pesar, digamos, de este auge del independentismo político, los gobiernos tradicionales seguirán gobernando 5 años más en Panamá. En este caso, Nito Cortizo es un empresario de 66 años que ganó, como daban las encuestas, estas encuestas que no son tan confiables, pero lo hizo por un porcentaje un poco menor, mucho más ajustado, así que si bien será presidente, obviamente tendrá que gobernar allí seguramente con algún tipo de alianza a nivel político con el partido que sale en segundo lugar, así que bueno, estaremos atentos a lo que pase allí en En Panamá, Panamá. porque Claro, no, te iba a Exacto. decir, bueno, siendo Panamá conocido también, obviamente, por ser la sede de los paraísos fiscales más grandes, ¿este tipo de política tendría algún tipo de cambio, de modificación, o esto se seguiría, digamos, manteniendo la política de dar grandes incentivos, digamos, fiscales para multinacionales, para grandes empresarios? Claro, sí, eso es una de las cuestiones, digamos que es junto con el Canal de Panamá, la cuestión de la atracción de las inversiones extranjeras, tanto de las inversiones directas como las inversiones de cartera, ¿no? Las especulativas, podríamos llamarlo así, son las grandes cuestiones, digamos, es el nicho económico de Panamá. Yo creo que, como te mencionaba un poco al comienzo, estos partidos tradicionales prácticamente no tienen mucha diferencia a nivel propositivo, podemos Claro. decir, en la cuestión de las políticas económicas. Yo creo que Panamá obviamente va a seguir estando la actividad económica, obviamente alrededor del Canal de Panamá, de la atracción de capitales extranjeros, que además de a nivel especulativo de los paraísos fiscales, también otorga importantes incentivos fiscales a empresas multinacionales para que inviertan allí, para que se radiquen. Tanto cuestiones productivas como logísticas, obviamente. Yo creo que el Partido Revolucionario Democrático, que es el que ha ganado, no creo que sea parte de este modelo que ha hecho, si bien ha permitido que Panamá crezca a nivel económico, lo ha hecho sobre una base muy importante de desigualdad. También tendremos que ver qué pasará con China, allí en Panamá. China en los últimos años ha invertido fenomenalmente. Ya suma inversiones de alrededor de 2.500 millones de dólares allí en Panamá y tendremos que ver un poco la disputa que se dará con Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, ustedes recordarán, tuvo una especie de control allí en Panamá por más de 20 años, desde el 70 hasta 1999, y siempre, obviamente, obviamente es su patio trasero, además de que una parte importante de su comercio, el comercio estadounidense, atraviesa allí el Canal de Panamá. Entonces, tendremos que ver cómo el auge de China en los últimos años, a través de las inversiones, a través de, obviamente, de negocios que no se fijan, digamos, en la cuestión política interna, no son condicionantes a nivel democrático allí en Panamá. Obviamente tendremos que seguir de cerca estas disputas entre las dos países, entre dos potencias económicas del mundo, allí en este pequeño país de Centroamérica. Así es. Y bueno, habíamos mencionado la semana pasada muy, muy por arriba la cuestión de Venezuela, y bueno, finalmente en la madrugada del martes pasado, un grupo de efectivos armados allí en Venezuela se presentó en la casa donde cumplía la prisión domiciliaria Leopoldo López, el líder opositor que había sido acusado y condenado a 13 años de prisión por levantamientos violentos, ¿no? Por cuestiones allí en Venezuela. Bueno, finalmente un grupo de efectivos armados, paramilitares y militares, también un grupo pequeño de militares, se presentó allí en donde se encontraba el líder Leopoldo López y finalmente lo sacaron en libertad, pasearon en libertad junto con el presidente autoproclamado Juan Guaidó por las calles allí en Venezuela, en lo que se denominó como la Operación Libertad, que prácticamente era un intento de golpe de Estado al gobierno de Maduro y volver a poner a el aliado de la derecha, el aliado de la embajada estadounidense allí en el Palacio de Miraflores, allí en lo que sería la Casa Rosada venezolana. Obviamente la idea era tratar de presentar un poco, siempre a nivel internacional, más que nada, esta cuestión de la necesidad de renovar por la fuerza, en este caso, a partir de lo que era un golpe de efecto, se buscaba sobre todo, como la mayoría de las veces se ha buscado en este caso en Venezuela, tratar de generar un golpe de efecto a nivel internacional. Y bueno, en este caso, ¿qué mejor que liberar a quien ha sido en los últimos años, por parte de la prensa internacional, catalogado como el preso político por excelencia allí en Venezuela, pero que, sin embargo, transcurrido el tiempo allí en Venezuela, se ha visto que no ha tenido lugar esta operación, este golpe de efecto que ha intentado hacer allí Guaidó y algunos militares, algunos paramilitares, en lo que ha sido la base aérea Francisco Miranda, que se llama informalmente la base La Carlota. Allí la Operación Libertad, a partir de de esta cuestión discursiva, de esta cuestión y además ofensiva y de la liberación de Leopoldo López, sobre todo ha tenido efecto desde lo narrativo más que de lo Sí, pragmático. también con la resonancia de los medios más hegemónicos que muestran una realidad totalmente diferente a lo que se vive en Venezuela. Ahí veíamos que Guaidó el día de hoy dio algunas declaraciones en relación a la posibilidad de, bueno, nuevamente, ¿no? Convocar a la intervención de Estados Unidos también como una cuestión mediática, más allá que en la práctica siguen fallando, digamos, en los intentos de golpe. Exacto, porque allí la oposición, sobre todo en este caso encabezada por Guaidó, tienen mucho más apoyo internacional que interno, y esto Claro. a la vez es, si bien es una ventaja, también es una debilidad porque este apoyo internacional no tiene asidero a nivel interno, que es lo que podría llegar a hacer que cambien las cuestiones. Guaidó, que se autoproclamó en una plaza presidente interino de la República, si, siguiendo la Constitución, si hubiese seguido la Constitución, tendría que haber llamado a elecciones en el plazo de un mes. Bueno, esto no sucedió. Este golpe de efecto que buscó instaurar allí la derecha en Venezuela, la oposición, esta oposición que históricamente ha sido muy, muy férrea opositora al chavismo, pero que no ha logrado proponer a nivel político nuevas cuestiones. Esta cuestión de este golpe de efecto que buscó instaurar tuvo algún tipo de asidero a nivel internacional porque presidentes como Mauricio Macri, como Iván Duque, Sí. como Mario Abdo Benítez de Paraguay, el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, lograron apoyar, obviamente, incluso el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, le indicaban que estaban sucediendo cuestiones muy importantes y que teníamos que prestarle atención a estas cuestiones, pero no dejaban de ser cuestiones internas que no tienen asidero a nivel político, a nivel legal, digamos. Obviamente en los medios de comunicación obviamente se apoyaba estas cuestiones, los medios tradicionales de comunicación, como los vemos siempre, se apoyaban en estas cuestiones de este golpe de efecto, tratar de renovar a la cúpula dirigencial en Venezuela. Pero además de esta cuestión política, Guaidó llamaba en la previa del Día Internacional del Trabajador, llamaba a realizar una serie de paros escalonados que tenían que terminar en una huelga general. Pero esta cuestión a nivel de retórico muy importante que podíamos escuchar, que podíamos ver, cómo hablaba allí, que mencionabas vos en la plaza, no tuvo, prácticamente no tuvo asidero a nivel interno, a nivel militar. Parte de importante de las Fuerzas Armadas continúan siendo fieles allí a Maduro. Y entonces en este caso Guaidó, que sigue contando con causas en su contra de enriquecimiento ilícito, de violar medidas judiciales, se enfrenta a partir de ahora a todo lo que van a hacer estas cuestiones, ¿no? Todo este levantamiento, este intento de golpe de Estado, estas cuestiones judiciales que se encuentra sobre él. Entonces tendremos que ver cómo van a desarrollarse a partir de entonces, porque de no prosper al ver que no ha ido prosperando esta estrategia de la oposición venezolana, quedaría fuera de juego prácticamente los dos grandes líderes de la oposición venezolana, tanto Juan Guaidó, que se encuentra acusado de corrupción y de enriquecimiento ilícito, como lo veíamos, de incitar movimientos violentos, como también Leopoldo López, que luego de solamente anduvo 12 horas en la calle, se terminó refugiando en la Embajada de Chile, así en Venezuela. Hemos visto que de no prosperar esta estrategia, estos dos líderes, los mayores líderes de la oposición venezolana, prácticamente estarían quedando fuera de juego y entonces tendríamos que seguir de cerca porque no sabemos si van a surgir nuevos líderes, si finalmente tendrá lugar la intervención militar que Estados Unidos pensaba cometer. En su momento dijo que estaban sobre la mesa todas las cuestiones. Yo creo que será muy difícil a nivel, por lo menos a nivel internacional, a nivel institucional, que Estados Unidos logre un apoyo en lo que será intervenir militarmente a Venezuela, sobre todo luego de lo que fue los últimos años, especialmente Libia, a partir del 2011, que vemos en qué ha terminado actualmente Libia, ¿no? Que pasó de ser el país de los países más ricos, más prósperos en África, y bueno, luego de eliminar y de asesinar a Gaddafi, de promover las disputas internas opositoras, Libia es actualmente uno de los países en los que se encuentra sumido en conflicto en África. Entonces, es por esto que no hemos visto, digamos, a nivel de intervencionismo que hemos visto quizás en otras décadas allí en Venezuela. Entonces, por eso es que es difícil de resolución. Si, digamos, uno que escucha y dice, ah, siguen los conflictos en Venezuela, ¿por qué no se resolvieron todavía? Bueno, en parte por estas cuestiones, ¿no? Que ya no puede intervenir anteriormente como se hacía a nivel militar, a nivel más allá de los bloqueos económicos que mantiene Estados Unidos sobre Venezuela. Bueno, esta cuestión del intervencionismo militar no ha tenido lugar como ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es que a nivel interno Maduro sigue gobernando con la fuerza del apoyo interno, y por eso la oposición no tiene más que apoyo internacional, y por Claro, eso Fran. no ha logrado torcer esta cuestión. Sabemos que además, justamente el otro día hablábamos con un argentino corresponsal que está en Venezuela y hablábamos acá desde una buena, teniendo en cuenta esto que vos decís del golpe de efecto que no funcionó. Cualquier portal de noticias, cualquier diario, noticiero, un medio de comunicación hegemónico en este momento, justamente esta convocatoria de la que vos hablabas de Guaidó para el 1 de mayo y de estos golpes de efecto que están tratando de hacer, son los que encontramos en los medios hegemónicos hoy y sabemos que en realidad el 1 de mayo hubo una movilización muy grande, muy masiva, y nos decía este corresponsal que te mencionaba recién que fue incluso más masiva de que en los últimos, la más masiva en los últimos años del pueblo chavista defendiendo a Maduro. Nos contaba, bueno, que más allá de las críticas internas, la movilización fue muy masiva en las calles y esto, por supuesto, no lo mostraron. Así que también está el fracaso de esa convocatoria de Guaidó para el 1 de mayo y lo simbólico de este 1 de mayo y del pueblo chavista en las calles. Entonces, lo que encontramos sigue siendo de la oposición y estos golpes de efecto que tratan de dar. Está bueno que nos cuentes, que sigamos hablando sobre lo que está pasando realmente en Venezuela. ¿Seguimos viajando? ¿Hacia dónde vamos Sí, ahora? vamos hacia donde me habías planteado al principio, allí en la Franja de Gaza, allí en Medio Oriente. Prácticamente hay nuevos enfrentamientos, una especie de, bueno, llamarlo enfrentamiento a esta cuestión es totalmente, no tendría asidero en la realidad, ¿no? Prácticamente Israel bombardeó con cohetes lo que es la Franja de Gaza. En este caso, Israel argumentó que responde a misiles, a cohetes disparados por Hamás, este movimiento allí en islámico, ¿no? Que se encuentra allí en Medio Oriente. Y siempre en este tipo de cuestiones, los más perjudicados es la población civil que se encuentra en ese territorio. En este caso, el conflicto, esta cuestión, esta ofensiva de Israel, esta contraofensiva, dejó 9 palestinos muertos, además de los 3 israelíes. Y en esta cuestión, es un nuevo capítulo de cuestiones allí en la Franja de Gaza que tanto la ONU, que tanto el sistema internacional no logran ponerle fin a esta cuestión. Israel, que siempre lo hemos dicho, tiene un apoyo internacional por parte de Estados Unidos muy fuerte. Incluso en los últimos años Bolsonaro le ha mostrado un apoyo muy importante. En Naciones Unidas no ha podido ponerle fin a este tipo de cuestiones. Y en este caso, Benjamín Netanyahu, que en los últimos años se ha visto fortalecido con el apoyo de Donald Trump, luego de lo que han sido esta relación tirante, un poco tirante con Barack Obama, y bueno, con la llegada de Donald Trump, Benjamín Netanyahu, que ganó las elecciones recientemente, las elecciones para legislativas, para elegir primer ministro, y bueno, en este caso en este caso sí, tiene, además de tener apoyo interno en Israel, tiene un apoyo interno del establishment internacional, en este caso occidental, muy importante, y esto es lo que le ha permitido, lo que le sigue permitiendo realizar todo este tipo de contraofensivas militares muy importantes, tanto en la Franja de Gaza como allí en la frontera, ¿no? Con Israel. Y bueno, en este caso ha tenido nuevos muertos allí. Y bueno, no tendría que sorprendernos en este caso que los militares israelíes sigan avalando estas cuestiones, ¿no? Allí en la Franja de Gaza.